Te quisiera decir lo que siento en mí si tú no estás. Ya no sé respirar, ya no puedo escapar de mi adicción. No, no. Imagino un solo instante sin tener ti, sé que es mejor morir. Soy como un adicto que no tiene control. Estoy cayendo una y mil veces. Vivo en un abismo entre el cielo y el dolor, rogando que tu amor me libere. Ya no puedo salir, me olvidé de reír, me olvidé de Dios. Oh, no. Las ventanas.